Poemas Radio. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto de saludarles en un programa más de nuestra serie Sopa de Letras. Nuestro programa tiene una, algunos dicen tradición. Yo digo que es una tozudez, yo digo que es patológico, puesto que desde que comenzamos allá, quién sabe cuándo sería. Yo creo que debe haber sido por 1965, 66, yo no me acuerdo. Hicimos el programa este y se acabó. Y afortunadamente han pasado por él muchos y muy destacados amigos que recordamos con afecto siempre que hay la posibilidad. Bueno, la finalidad, bueno, entre otras, es el hecho de conversar, de intercambiar ideas acerca de aspectos muy relacionados que están con el lenguaje. Está allá en Jalapa mi querida maestra Olivia Domínguez. Maestra, ¿cómo le va? Mucho gusto, como directora del Archivo del Estado de Veracruz. Mucho gusto, maestra. Buenos días, gracias. ¿Cómo está usted? Bien. Está Daniel Méndez Vivanco. Daniel, mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Muchas gracias que estás con nosotros. Gracias, don Jorge. Es un gusto saludarlo. El maestro Manuel Munguía, uno de los supérstites de Sopa de Letras. Mucho gusto, mi querido Manuel. Hola, Jorge, saludos a todos allá también. Está el maestro jurisconsulto, y apuntamos para que me digas qué quiere decir jurisconsulto. Sí. Magno García Barrero, licenciado, mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Y poeta, además. Igualmente. Es preferible ser poeta que jurisconsulto. No, sí, son dos cosas nobles, sí. Muy bellas las dos. Ya me hice la licenciadotomía. ¿Cómo te va, Magno? Gracias. Saludo con afecto al maestro Carlos Azar, ya nos acompañó en un programa pasado, literato, psicólogo, profesor de la Cátedra de Interpretación del Discurso, cosa tan importante en nuestra época. Él es hijo del destacadísimo director de teatro Héctor Azar, a quien tanto le debe el teatro y la literatura en México. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Maestro, mucho gusto. Está Ignacio Pulido, que es un ¿qué diríamos? Una víctima de Sopa de Letras. Él confiesa que empezó de niño a oírlo, ¿verdad? Claro, sí. Sí, sí. Bueno, ahorita estás diciendo la fecha. Estaba yo en primaria, justo cuando empecé a escucharlo. Y me hice asiduo, y ahora pues más asiduo. Ya es políglota o políglota. Ahorita me dices, Literato, comunicador y músico. Músico de música muy seria y ya nos explicará él después. Adelante, Manuel, tenemos la palabra por ahí. Tozudez, que dije yo al principio, Y este, políglota o políglota, adelante. Bueno, se ha propuesto decir ahora poligloto, ¿eh? Se ve muy feo. Ave o llano. Pero se sigue usando políglota en muchas partes y hay que esperar que el conjunto de los hablantes determine con el uso y la norma que de ahí se derive exactamente con cuál nos quedamos. Pero están en pugna por lo menos políglota y poligloto ahora, que viene de polis muchas, varias, y gloso es lengua, muchas, el que habla muchas lenguas. Luego, tosudez es resiedumbre, es a veces empecinamiento y necedad, porque da la idea de una materia resistente que, a pesar de los embates de la intemperie o de otros factores, se mantiene en su función. Y hay tosudez, desde luego, para seguir haciendo en tiempos como estos un programa como el que nos toca hacer ahora. Y la otra era jurisconsulto. Jus juris es el derecho, es la norma jurídica, y consulere es pedir consejo o darlo. Entonces, el jurisconsulto es aquel al que acudimos para que nos dé consejo, nos oriente en materia de derecho. Está bien. Jurista y jurisconsulto, jurisconsulto jurídico, todo lo que tiene que ver con el jus juris, que es la justicia, ¿verdad? La ciencia de la justicia. Está muy bien. El justo de la justicia, del derecho. No te entendí nada, si eres tan amable de hablar un poquito más fuerte. Ah, sí. Decía yo que se refiere precisamente a la justicia y el derecho como una ciencia que estudia el modo de llegar hacia lo justo, hacia la justicia. Y yo pensaba que a lo mejor políglota también tenía que ver con las diversas maneras de usar la lengua, ¿no? ¿Será? Sí, Olga Lewis. No, mi querido Magno. A ver, lo que yo sí te quería preguntar, Manuel, es el... ¿Qué glota? La glosis, la glota... La glotis. No es estrictamente físico, no es como una parte de mi constitución física. Se bifurcaron los significados y en el caso de glotis sí tiene que ver con un asunto anatómico ahora, pero son la misma raíz. Gloso es tanto lengua como parte física, igual que lo es como medio de comunicación, como instrumento de intercambio de mensajes. Sí, también hay la golilla, había llovido, sí, no me acuerdo qué implementos se ponen en la garganta, la que tiene que ver un poco con más abajo, porque gol, esa raíz tiene que ver con la garganta, con el gañote, diríamos popularmente, entonces con el cuello. Ya es un poquito más inferior en la estructura corporal. Gola y golilla. Golilla. Existen las dos. Gola, que es un poquito más... La gola es una prenda de vestir, ¿verdad? Sí, que ponía aquí, en el cuello. En el cuello. Y la golilla es como más relajada. Sí, era una gorrera. Mayor movimiento. ¿Era qué? Una gorrera que tiene la raíz de cuello desde otro rumbo. Claro. Oye, ¿y un glotón? Un glotón es el que come mucho, porque una de las funciones de la lengua, la anatómica, es precisamente remover de tal manera el bolo alimenticio para que pase bien. ¿El bolo alimenticio? ¿El bolo es bola? Bola, balo, balón, lo que se arroja, lo que se lanza, lo que se traslada de un lugar a otro. Pero en eso, en bolo tiene que ver un concepto de trasladar de un lugar a otro, ¿verdad? Sí, balo, lanzar, igual que bala y que bola, bolos. Vamos, ahí está, luego no nos fijamos en lo que significan las palabras, maestro Azar. Sí, por eso el bolo que se avienta en los bautizos, ¿no? Justo es porque se arroja. Y también en eso que se juega con unas especies como de botellas, ¿cómo se llama? Al boliche, el boliche es de bola, de tirar, ¿verdad? Bueno, muy bien. Bueno, algo que haya quedado de una de las semanas pasadas, si son ustedes tan amables, ¿tienen por ahí alguna palabra quedada o olvidada? No, que recordemos. Yo me acuerdo de que habías hablado tú de sufragio. Y habían hablado, no sé si quedó convenientemente claro, o estaría un poco apropiado de decir lo que significa el sufragio. Mi mamá lo usaba en otro término, no hablaba de votaciones. Un sufragio para las benditas ánimas del purgatorio. Es exactamente la misma idea, dirían los especialistas, del mismo campo semántico, porque hacer votos por las almas del purgatorio es emitir un sufragio en favor de ellas. ¿Emitir un qué? ¿Un sufragio, un voto? Un voto, claro, en favor de ellas. Pero yo creo que para la iglesia un voto es dar limosna, ¿no? No, acuérdate que en los lugares de veneración las personas colocan ex votos, ¿sí? Que son los medios por los cuales están haciendo sus ruegos, sus peticiones. Esto sucedía, don Jorge, esto sucedía muchísimo cuando se usaba el misal romano antiguo, que estaba íntimamente ligado con la normatividad del Concilio de Trento. Ajá. Se veía muchísimo este ritual y este sufragio en la época de Todos Santos y Día de Muertos, sobre todo en Día de Muertos, cuando en las poblaciones, en nuestra provincia, al interior de los templos, el cura párroco daba toda una serie de letanías por las almas benditas del purgatorio, y ahí estaba ese apartado del sufragio. Ya bien, de ahí el dicho aquel quizá eclesiástico que dice ex voto por voto, capilla por capilla, ¿no? Sí, digo, algo te suena. Pulido me dijo el otro día que tenía algunas observaciones muy propias acerca de cómo hacer finalmente para que la juventud en general, sin que tenga que ser una juventud ideológicamente en determinado partido, o de izquierda, de derecha, o de ultraderecha, o de ultraizquierda, no, simplemente para que nos interesáramos en poder comunicarnos de una manera más completa. Tú has hecho observaciones y estudios al respecto, mi querido Ignacio. Sí, así es. Hay una... Podemos hablar de palabras nuevas, ¿no? Que se han ido creando. He escuchado mucho algunas cosas como empoderamiento, ahorita que... El empoderamiento de la señora Marta Sahagún. Sí, que en inglés es empowerment, pero no está mal, porque allí sí se puede poner ese prefijo, digamos, el empowerment. Pero se traduce tal cual en el español sería apoderarse. Pero nosotros no usamos in en ese sentido, yo me apodero. Pero como se cree que es peyorativo apoderarse de robar. No, y además desdicho desde una casa política, claro, de tanta jerarquía, sí. Porque el político que llega se empowerment, se apodera de, claro, lo que no le corresponde. Bueno, también pues. Pero no se quieren delatar tan fácilmente, ya ves que incluso se pone al final siempre una leyenda de que este producto es público y ajeno a cualquier partido político. ¿No? Y todo eso. No, si lo puedo decir, yo me trago. No le he tenido que decir miles de veces. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Joder. Además le dejan a uno dos segundos y cachito para decir. Él lo sabe hacer, ¿eh? Buen actor. A ver. Bueno, lo he tenido que decir varias veces, por eso me lo aprendí de memoria. Pero fíjate, ahí por ejemplo, estoy diciendo, no te estoy robando, ¿eh? No tengo aquí escondida una piedra para romper ese vidrio, ¿eh? ¡Atrás! Eso es lo que estoy diciendo realmente, ¿o no? porque si yo lo hiciera, es decir, no lo tendría que decir. No tendría ninguna necesidad de decir que este programa es público ajeno a cualquier partido político, porque se sobreentiende que mi fin es bueno, que no estoy haciendo algo para enaltecer o sacar provecho. Exacto. No lo tendría que decir. Hay otra que yo me sé también, no me la sé de memoria, pero dice: este programa es pagado. No nos hacemos responsables de la ideología o de lo vertido o dicho en cada uno de sus los que intervienen en el programa. Eso lo dice cada vez que tengo mi... Bueno, saben ustedes que yo trabajaba en Radio Mercantil y que fui suspendido y quitaron el programa. Me dijeron que pidiera vacaciones. 14 años. Luego, ¿qué pasó? Bueno, en otra estación de la señora periodista Lili Arellano me da la posibilidad de que esté los miércoles, pero debajo del programa dicen eso: este programa es pagado. Porque ese temor significa un pavor a la libertad. ¿Qué puedo decir? Es decir, si yo falto el respeto, si yo calumnio, si yo digo una mentira evidente, si lucro o robo con el programa, evidentemente que es el último y me hago merecedor a un castigo. Claro. ¿Y si no? Si no, se tendría que decir absolutamente nada. Es, si mi interés prioritario es la bondad de un programa, ¿por qué tengo que decirlo a todas luces de que no estoy sacando raja política de ello? ¿O será que la mente traiciona tanto que en un momento dado tengo que decirlo para justificar los millones que estoy invirtiendo? Yo te voy a decir lo que significa. Significa decirle a alguien, significa decirle al que tiene el poder: soy tu amigo, no me vayas a quitar mi concesión, ayúdame porque quiero otras 3 o 4 concesiones más. Ya sabes que en mi programa tengo prohibido que hable mal de ti. Y ya cuando verdaderamente tengo la necesidad de que firme un contrato de alguien que me va a comprar una serie, tengo que poner y decir todo eso. Pero ya sabes, o poder, a quien esté en el poder del partido, que yo todo quiero menos que te vayas a enojar conmigo. ¿Eso quiere decir? Sí, dice, en dado caso son responsabilidad de la persona que lo emite. Claro. Entonces yo me tengo que cobardemente excusar, ¿verdad?, de que yo no te estoy atacando ni te atacaré. Ahora, por otro lado, también hemos visto que hay programas que entre más te ataco, sé que voy a conseguir tu publicidad para mi tiempo. Eso es chantajear. Y también es un chantaje, sí. Pero espérate, ¿sí? No podría yo dejar pasar inadvertidamente, ¿verdad, mi querido Manuel? Inadvertidamente el hecho de decir, porque como la chivotrufia, creo que así dicen los esos, chivotrufio es, se dice una cosa en otra. En Radio Televisión de Veracruz hemos hecho nuestro programa sin que exista ni compromiso alguno de elogiar, y obviamente la educación y la propiedad nos indica que debemos de criticar lo que a nuestro gusto sea criticable, pero nunca hicimos un compromiso de elogiar sistemáticamente. Y tuve un argumento que puedo comentárselos a ustedes, me van a mencionar o no mencionar lo que quieran. Cuando me dijeron: oye, pues es que necesitamos o vender, que haya venta, o que se saque un provecho más evidente de tu programa. Y entonces se me ocurrió, nomás así como patología de mi parte, decir: bueno, es que un programa de cultura informal, como podría ser el nuestro, tiene una ganancia muy apreciable que muchas veces no se considera en México. Genera o da prestigio. Y sí podíamos apuntar algo acerca del prestigio, señor Azar o mi querido Ignacio Pulido, porque parecería ser que la televisión no se cuida de su prestigio. Parecería ser que el interés es esencialmente comercial. Es... No hay ganancia comercial, entonces no hay ganancia. Sí. Y la ganancia de la educación no puede ser comercial o no puede ser contante. Tiene que ser a largo plazo, tiene que haber una inversión y es necesario. Y más en un momento como el que estamos viviendo, ¿no? Digamos, la cultura y la educación sí son armas verdaderas contra la violencia, más que la misma violencia. Bertolt Brecht decía, en los tiempos difíciles cualquier acto de belleza es un acto revolucionario. Sí, de cierto lugar, ¿verdad? Es justo eso, a partir de la cultura y a partir de la educación es posible encontrar el cambio necesario para revertir lo que se está viviendo. Bueno, y también debería ser considerado un libro como ganancia, o una pintura como ganancia comercial, o una sinfonía como una ganancia comercial, porque, digo, aunque quizá en el momento de la producción simbólica no estoy pensando en venderlo en miles de millones de dólares, sí es muy gratificante para alguien hacer una obra y recibir el precio justo que ha invertido en tiempo, porque es dinero, y la televisión también podría ganar. Yo creo que no hemos encauzado, no hemos exigido quizá que eso se haga también, porque podría hacerse. Pero bueno, claro. Porque podría hacerse con las... hay algunos intentos, pero son fallidos, como aquel de las orquestas que tiene una televisora, que podría ser muy plausible y muy interesante. No, pero sí, pero espérate. Aquí tenemos que partir de la base de que nadie ha perdido dinero bajando el nivel cultural de los programas. Sí hay quien tenga organizaciones, ahí tienen, no me acuerdo cómo se llaman, ni me importa, organizaciones que hacen espectáculos para todos los palenques de la República, para todos los músicos que no son como tú, de la República, que no han estudiado música, y que llevan un mensaje verdaderamente discutible. Y eso sí es producto de una televisión que dice... A mí me decía uno de mis jefes, es que la televisión, para sostenerse, crea espectáculos. Por eso, Saldaña me decía, hemos creado los diferentes equipos de fútbol para nutrir a la televisión. Y así por lo consecuente, ¿entiendes? Sí, para así, nutrir y para dividir también, Para nutrir, cuando ellos dicen nutrir, nada espiritual, nada filosófico, es económicamente, ¿sí? Claro. Entonces, de repente hay una asociación que hace conciertos muy caros, trae a representantes de culturas extranjeras, se llena el espectáculo que tú quieras, las veces que quieras, cobran los boletos a 400 pesos y los artistas mexicanos, bien, gracias. Sí, es que no se ha hecho el intento de comercializar, porque no es no desde el punto de vista peyorativo, ¿verdad? No todo lo que se comercializa debe ser malo. Es decir, se piensa que, por ejemplo, aquí la guerra de pastelazos vende más, o el repetir los lenguajes ya establecidos o preestablecidos, ponen a los niños a imitar a los cómicos grandes, a los cantantes grandes, es decir, los descontextualizan, incluso no lo hacen buscando la novedad y buscando algo que pues pueda aportar, porque lo cómico también es necesario. Y el buen cómico es necesario. Pero una cosa es lo cómico y otra cosa es lo cultural. Más abajo de cómico. No, perdóname. Es que le han enseñado al auditorio a que equivoque lo cómico. Lo cómico teatral es una cosa nobilísima. Claro. La comicidad debe tener una gran componente de inteligencia. Acabo de hacer esa tesis. ¿Te parece, maestro? Me parece muy bien. Entonces, pero, por ejemplo, la enumeración reiterada y seguida de una señora lavando ropa en una azotea de 50 picardías. El otro día nosotros hablamos de una filosofía de un libro que aquí está, que es el libro del hijo de putés, los hijos de puta, porque es un estudio filosófico. Acabo de decir dos gruesas palabras. Ustedes no me van a criticar, porque yo dije que el señor Marcelino Cereijido hizo una tesis sobre la hijueputez, que no es otra cosa, así le tituló él, pero que es el estudio de la perversidad. Si yo digo la palabra que acabo de mencionar 50 veces Y si digo además otras palabras similares, otras 30 veces, en un lavadero en la azotea de una señora gorda lavando la ropa, la finalidad no es el humor. La finalidad, ¿cómo le llamaríamos? ¿El escarnio? No, ¿el escarnio? No sé, la risa fácil, la... Pero es que eso no da risa. Hemos enseñado al público que eso lo encuentre risible. Claro. Sí. Y además se escudan en que eso es lo que pide el público. Eso no pide el público, eso es procacidad. Mi querido Manuel, ¿tienes la amabilidad de decirme qué es procacidad y abyección? Sí, procacidad viene de preces, hacer un ruego, pero en una actitud abyecta, pues, de humillación. Entonces, se convirtió en un término que significa grosero, de mal gusto, lo que es procaz. Abyección es el que se lanza, se tira, digamos, al suelo como para rebajarse ante otro. Eso quiere decir abyección. Don Jorge, si me permite, también yo quisiera hacer un comentario sobre lo que se está hablando de la comicidad, porque aquí en Veracruz, en los programas que usted dignamente dirige, hemos hablado en varias ocasiones sobre el tema de la comicidad, y algo que me parece importante resaltar es el hecho de que creo que hemos llegado a aspectos concluyentes de que la comicidad en el pasado era mucho mejor a lo que está sucediendo, a lo que estamos viendo en la actualidad, porque en la comicidad del pasado se daba creatividad, se daban elementos como la creatividad, la originalidad y sobre todo la generación de un estilo. Y lo que está sucediendo con el uso, con el manejo de la comicidad actualmente es llegar a aspectos triviales, corrientes y que rayan hasta en la falta de respeto. Sí, a mí me ha tocado ver transmitido en la televisión, y lo voy a decir con todo el respeto que merece el público, a un cómico haciendo gala de acciones coprofágicas. Y ahorita me lo va a decir, es decir, pero no simbólicamente. Bueno, dice, no, estás hablando pura tontería, hombre, que estás hablando porquería, baja la tapa, no sé qué. ¿Se puede decir eso? No. Él hablaba de una manera objetiva de la coprofagia. Adelante, Manuel, explícanos, ¿qué dije? Coprofagia significa comer excremento. Ah, pues eso es lo que estaba narrando un cómico. Y lo que más me extraña, señor Azar, mi querido Pulido, es que, y ustedes también, lo que más me extraña es que recuerdo con precisión que el público y señoras se reían, señoras, digo, de 40, 50 años, se reían de eso, porque el payaso que estaba hablando ya los tenía amaestrados para reír. No los amaestró ahí. Ya tienen su criterio hecho, esa la interpretación, ya, eso es un discurso que ellos catalogaban como valioso. A ver, señor Azar. Mire, el poeta Horacio decía, al reír se castigan las costumbres. A ver, ¿tú, verdad, perdón? Al reír se castigan las costumbres. La comedia nace justo como una sátira, como una burla de las costumbres que están sucediendo. Una crítica, digamos. Una crítica. Y así ha sido a lo largo de desde la comedia griega. Pero me parece que el tema de la risa, es que es un tema bastante serio, muy serio, se ha ido vulgarizando en el sentido de que se ha ido puerilizando, se ha ido infantilizando. Cada vez se exigen menos al criterio del público para generar esa risa. Y ahí es donde, pues, volvemos a la crítica de eso es lo que el público me pide. Y más bien me parece que eso es lo que le han enseñado a pedir. Porque al público no hay que darle lo que pida, hay que enseñarle a pedir. Y eso es lo que no ha sucedido. Y me parece que al formar un mejor público también vamos a generar casi por default que se genere un mejor espectáculo, que se genere una mejor comedia. Que un mejor país finalmente, digo, forma parte de, claro, quiero suponer. Les digo a ustedes algo y ustedes lo van a... No es que digo que me den la razón. ¿Quería hablar alguien de allá, perdón? Sí, soy Magno. Quería yo comentar algo sobre la comedia porque... Bueno, yo escribí hace unos años un libro sobre la pregunta de qué se reían las caritas sonrientes que encontraron aquí en Veracruz. Entonces todo el mundo los ha visto, pero nadie ha dicho de qué se reían. Entonces eso me llevó a hacer un ensayo, una investigación sobre el humor. El humor es una manera de interpretar el mundo, de interpretar cómo se vive, y regularmente tiene que ver con la represión que recibe el ser humano. Uno se ríe de los gobernantes, se ríe de sus padres, se ríe de quien en un momento dado es una figura que manda y que uno tiene que obedecer. Eso está conectado perfectamente bien con la risa. Y bueno, hablabas de Cantinflas, hablaban de Palillo, ellos generaban un humor relacionado precisamente con la crítica, con la burla. Y Freud dice que es el chiste, porque él hace todo un ensayo sobre el chiste, es igual que el sueño. Es decir, es espontáneo, completamente involuntario. Uno puede hacer un chiste que no se lo espera ni uno mismo. Igual que uno puede soñar cosas que uno no prepara. Uno sueña porque así resulta. En cambio, la comedia, que tiene que ver precisamente con una forma, una estructura preparada, pues es lo que hacen precisamente los cómicos. Los cómicos no son chistosos. Los chistosos son los que hacen los argumentos para que los cómicos los digan. Sí, la comicidad es una preparación para que se vea en un teatro, o para que se vea en el cine, para que se vea en un escenario, o para que se lea en determinada forma, pero no tiene nada que ver con el chiste. El chiste es espontáneo como el sueño. Entonces, hay muchas técnicas para llegar a la comedia. Una son las repeticiones verbales, la similicadencia que se llama, otras es la imitación, es decir, remedar, el remedo de una persona. Otro es la ridiculización, o sea, consiste esta en exagerar la figura de una persona, como lo hacen los caricaturistas, o al contrario, marcarle los defectos de lo que le hace falta, por eso se llama defectos, y entonces esas son formas que generan la risa. Normalmente uno se ríe cuando se exagera algo o cuando se marca una parte defectuosa de la persona. Y regularmente el humor está siempre relacionado con los demás. Sí, no se, el que se ríe solo es o porque está en una isla desierta o porque es un pobre pendejo, nada más. Pero normalmente el chiste se hace cuando hay tres elementos: el que lo hace, el que lo escucha o lo recibe, y de quién se hace el chiste. Claro que de quien se hace puede ser uno mismo o puede ser el que está escuchando, pero normalmente siempre están los tres elementos. Y... Gracias, Magno. Bueno, bien, ahí lo dejo. No sé si ya tengamos que ir a un corte, por favor, díganme ya. Ya, como dijo el sastre, vayamos a un corte. Es algo muy serio, dijimos. Acaba de decir el maestro Azar que se estaba infantilizando gran parte del humor. No solo eso, se estaba haciendo coprófago, se estaba haciendo sucio. Y voy a decir el nombre porque yo aprecio mucho la labor del joven Derbez. me parece que es un actor excepcional. Y la chica que lo acompaña, Duval, es también de una extraordinaria espontaneidad y belleza, pero en muchas ocasiones traen la materia de lo vomitivo para darlo como un alimento que provoca humor. Y yo voy a decir por qué, y es una tesis obviamente de alguien que tiene una gran patología, tú siempre catastrofista, es que el humor inteligente, el humor fino, el que hace reír espontánea, franca y abiertamente, reclama inteligencia. Es un reto a la inteligencia, donde todo iba muy bien, y de pronto esa proposición de ideas, aunque nos riamos de alguien, de mí, de la filosofía, de las costumbres, del gobierno, del poder, se descarrila y nos causa hilaridad, nos causa risa. Pero reclamó inteligencia el humor inglés, mucho del humor francés es así. El humor español, que es más escabroso y que es más brutal de todas maneras, pero que no deja de ser un humor inteligente, aunque en fin. Pero cuando aquí la finalidad es hacer que el público se ría de lo sucio, estamos mal, porque estamos negando la posibilidad de que piense, y parecería ser que el objetivo es que el público no piense. ¿Qué dice, señor Azar? Estoy de acuerdo, maestro, y sobre todo me gustaría, el maestro Magno decía justamente el escarnio, pero es cierto que el humor inglés es más de situación, es más de ironía, es más de crear situaciones que por sí mismas no son chistosas, pero generan el chiste, por sí mismas no son cómicas, pero generan la comedia. Y tiene que ver con la interpretación de los actores, tiene que ver con cómo están estructurando las escenas. Y no sé, y eso el maestro Manuel nos puede ayudar, la palabra humor, entendida como sentido del humor, viene de lo inglés más que del español, que tiene que ver más con líquido, con esencia. Sí, no sé, a ver, Manuel, ¿humor? En el fondo, sí, viene de humedad. Y tiene que ver con los fluidos, porque se entiende que cuando lo activamos comienzan a fluir varios elementos que están en nuestro ser, de manera que reímos o hacemos algún gesto, un movimiento que denota el que nos extrañó un resultado inesperado en ocasiones de algo, y a veces grotesco, pero que no es por sí mismo ofensivo. Entonces, aun cuando nos llega por la vía de las lenguas sajonas, sí se relaciona con la humedad y con los flujos. Acuérdense de la catarsis, por ejemplo, que se pretende alcanzar con la actividad dramática, y es precisamente la misma raíz que catarro, un flujo que nos sana. Don Jorge, si me permite hacer un comentario. Adelante. Es tan importante lo de el reto a la inteligencia, que me hizo recordar en que precisamente en el reto a la inteligencia estaba la generación de un estilo en los cómicos pasados, que hemos mencionado aquí en varios programas. Hace unos días, y lo asocio, hace unos días veía un programa especial para recordar a Marco Antonio Campos Viruta, y quien lo entrevistaba le decía que cómo se había formado la pareja de Viruta y Capulina. Y entonces se me hizo muy interesante lo que contestó Viruta. Dijo que ante la obesidad de Capulina, él había tomado la decisión para retarlo de estarlo provocando constantemente, y que entonces había llegado a una admiración total Viruta para con Capulina, porque notaba que en cada provocación Capulina entraba en un dominio sobre sus gesticulaciones, sobre su expresión corporal y sobre las respuestas que daba, que provocaban, de manera tal que provocaban una hilaridad, provocaban jocosidad, y eso lo dejaba asombrado. No hay que olvidar que Gaspar Enaine Capulina pues fue presentado y fue conocido como el campeón del humorismo blanco. Sí. Hay, respecto a la crítica, al humor crítico, yo me acuerdo de un cómico francés que no sé si nuestro público ubique porque no es muy conocido aquí, que se llamaba Coluche. Coluche murió muy joven. Entonces era el más, en Francia los críticos contra el gobierno son verdaderamente criminales. El teatro de los dos asnos, de Deux Ânes, es así como Magno, que hace sus décimas, solo que en francés, y son de lo que hace Magno para arriba, verdaderamente incisivas, no dejan títere con cabeza y son, se ensañan un poco con cada gobernante, a De Gaulle, a Mitterrand, a la mujer de De Gaulle, a la mujer de Mitterrand, no se escapa nadie. Coluche le preguntaron algo donde se nota evidentemente el espíritu de la crítica política y del humor. Fíjense ustedes si lo examinamos, le preguntan, ¿y usted, Coluche, aceptaría en un momento de su vida, si se dan las circunstancias, llegar a ser diputado? Me huí. Y se sigue considerando él y dice, yo por dinero haría cualquier indignidad. Ching, pero claro que... ¿Se rieron? Pues sí. ¿Usted se rió? Fíjate que se rió. Los señores se rieron. ¿Sí? Pues sí, porque yo también lo haría. Es decir, no esperábamos una respuesta tan, en francés es foudrayan, así como relámpago, que llegó de él. Lleva implícito, evidentemente, una crítica terrible, fuerte. Pero era el humor de Coluche. Reclamó inteligencia. Nos reímos porque la respuesta fue doblemente meritoria. La crítica terrible y es inteligente. El hecho de decir, no esperábamos una respuesta así. Pero yo creo también esa inteligencia es tan, ¿cómo se dice? Natural. Que cualquier ser humano con 2 centímetros de frente lo puede tener. Entonces lo que se está negando con el típico burla racista que hay, que existe en México, porque hay una doble... A los viejitos nos hacen talco. Ah, sí, claro. No, inmediatamente. Al gordo, al discapacitado, al negro, al blanco, ¿verdad? Al indio, bueno, a todo mundo se... Y, por ejemplo, ahí está otra de las palabras que se crean nuevas para que nadie las entienda, el bullying. Si nosotros hablamos de vejación, es una palabra seria que realmente nos ubica en el contexto real de lo que tiene que ser el bullying para los anglohablantes, ¿no? Es decir, ubicar las cosas, que volvemos a lo de empower, que en lo que en su real sentido, ¿no? Y decir las cosas como son. Es decir, siempre el mexicano trata de darle la vuelta y entonces por eso busca palabras como bullying. Porque nadie lo entiende, porque no pertenece a una raíz. Pero si yo digo, estoy abusando de ti, que es muy serio, o que te estoy vejando, o que te estoy maltratando, jodiendo. Entonces sí, todo el mundo, claro, o jodiendo, o chingado, o como todo. A ver, Manuel, por favor, ayúdame a traducir bullying. ¿Cómo debíamos llamarle al bullying? Quieren asociar con un toro, porque... Envisten de tal forma, si los borregos dan unos topes durísimos, imagínate el tope que dan los toros. Entonces, eso de embestir a otros, de agredirlos, lo quieren comparar con la conducta que suele tener el toro, pero no naturalmente actúan así, sino cuando los provocamos también, pues ni las serpientes agreden nada más por agredir, agreden porque invadimos sus terrenos. Entonces, es una forma de volver a usar las cualidades o las características de los animales para señalar conductas nuestras. Yo quiero expresar también una diferencia con el maestro que dijo que esa comicidad que han impuesto ahora tiende a puerilizar o a infantilizar el asunto, porque habría que decirlo en todo caso, con todo respeto para los niños, porque los niños no son idiotas ni son tontos, y la verdad es que se ha reducido mucho más allá de la comprensión infantil a veces la pretendida comicidad, de manera que habría que buscar quizás nuevas clasificaciones. Don Jorge, es una esto de la violencia me lleva a pensar que precisamente cuando se toma en cuenta a la comicidad para ejercer violencia, por ejemplo, mencionaban sus invitados el asunto de la discriminación, que puede ser en distintos ámbitos y en distintos terrenos, me quedé pensando lo que en psicología se le llama la violencia simbólica. Y la violencia simbólica, como todos sabemos, no hay necesidad de llegar a una agresión física como para poder hacer señalamientos que ya en sí, en su propia naturaleza, causan daño a la personalidad de quien está recibiendo esa acción negativa. Hay una publicidad incomprensible. Sí, y me parece que yo sigo necio y tosudo, o como tú le llames, mi querido Manuel, respecto a una tendencia que hace que el ciudadano mexicano televidente sea sinónimo de no pensante. A ver, hay medicinas que se venden en una farmacia, que no voy a examinar ni me importa, y generalmente las medicinas es un implemento para recobrar nuestra salud. Hay de diferentes formas, fórmulas, pero sirven para recuperar algo que nos urge mucho tener, nuestra salud, es algo serio. Entonces sale un muñeco de 2 metros o del tiempo, hablando con voz quebrada, infantil, estulta, si no inteligente. ¿Por qué? ¿Por qué se anuncia la medicina, los medicamentos, con una voz infantiloide, deforme, idiotizada? Tiene que comprar en nuestra farmacia. Oye, pero oye, ¿qué estás vendiendo? Está vendiendo penicilinas, está vendiendo antibióticos, está vendiendo para la presión, para los males cardíacos, para el cáncer. ¿De dónde nace un anuncio hecho con estulticia? ¿Para qué público? ¿Para que compra medicina? México no es estulto. ¿Dónde están las secretarías correspondientes? Perdón. Dice, oye, perdóname, pero si tú estás anunciándole a todo México como si fuésemos idiotas, ¿que no hay a nadie que lo vea? ¿Qué somos, acaso, idiotas? ¿Qué? No sé qué punto de vista tenga maestro Sar. No, yo sí, es cierto, quisiera aclarar, bien lo dice el maestro Manuel, yo no creía que los niños fueran tontos. Lo que me parece tonto es que se trate a los adultos como niños. Eso es lo que usted dice. Exactamente, ¿no? lo que usted dice. Y me parece que a río revuelto, digamos, gobernar un país como si fueran puros niños es más fácil que gobernar un país con complicaciones diferentes. Esto no quiere decir que deduzcamos que los niños sean tontos. No. Es decir, se utiliza hablarle el niño en niño, digamos que hay un idioma, chiquillo, ¿cómo te atreves? Y así no les voy a hablar, digo. Confundir la inocencia con idiotez, ¿no? Ya está. Ajá. Tú lo dijiste. Claro, y además existe de su manera actualizada, se renueva el Mami Gocho, ¿no? Hace caricaturas. ¿Y qué es lo que vemos allí? Al mismo personaje adulto que le pega al niño y es tolerado. La vejación. ¿Ah, sí? Es tolerada, claro, porque le pega y es chistoso cuando el personaje se ríe haciendo un pipi. O sea, sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que estamos permitiendo? ¿Estamos haciendo legal una cosa Por decreto. Bueno, ahora, tú pusiste como el dedo en la llaga. Un país que hace 50 años que tiene como prototipo de la infancia a una vecindad donde los niños tienen tantas carencias de todo, no puede ser más que ejemplarizar y poner como modelo una deficiencia total en todo. No papá, no mamá, no llorar, no maestro, ninguno de los de la cuadra de la vecindad tiene su vida complementada. Es decir, parece que fuese el propósito. A propósito, es decir, ¿por qué no un papá y una mamá trabajador? ¿Por qué no tiene el papá de la chilindrina, ¿por qué no tiene don Ramón su esposa normal y educan una niña gentil que vaya a la escuela? Pero dice, ahora, siempre que sacan una escuela, la sacan para pitorrearse de ella. Ah, sí. Se había dado cuenta, pero de esa y de todas. Uh-huh. Una escuela es para que salgan unas argentinotas. Sí, hay un programa de... buenísimo. Que lleva años también, ¿no? Por eso se espantan de que los niños no avancen en la escuela y que somos un país inculto, y siempre que sacan una escuela se pitorrean de ella. ¿Cierto o no es cierto, maestro Azar? Cierto. Y digamos que los maestros también tenemos un poco la culpa de eso. No nos hemos atrevido a defender nuestro mismo trabajo. Bien, señores, vamos ya a terminar. Si usted tan amable, ¿de qué nos va a hablar ahora la maestra Olivia Domínguez, allá que es la directora del del Archivo de Veracruz? Adelante. Bueno, hoy vamos a hablar de un edificio con historia, es decir, el Palacio de Gobierno de Veracruz. El Palacio de Gobierno fue construido en el siglo XIX en el lugar que anteriormente ocupaban las casas consistoriales. Es decir, que los cimientos de esta construcción datan de mediados de siglo, de 1855. Esta construcción pues duró varias décadas, y a pesar de las dificultades financieras por las que atravesaba la administración municipal, continuaron su edificación hasta que el inmueble fue terminado. Es decir, que originalmente el palacio, lo que conocemos como Palacio de Gobierno, fue Palacio Municipal. En 1875, Manuel Altamirano, que visitaba Jalapa, lo describe como un adecuado recinto público que destacaba por su elegante sencillez, de estilo neoclásico, como lo muestran las fotografías. Presentaba una galería de 15 arcos de medio punto y con columnas dóricas. En su interior tenía un patio central con una majestuosa escalera de mármol que daba al segundo piso, y donde se repetían los vanos, y a la vez existen ventanas rematadas con tableros de ménsulas, y en el centro de lo que es el balcón principal, que es el balcón de la Independencia, y en medio un frontón. Sin embargo, el 4 de junio de 1885, el entonces gobernador de Veracruz, Juan de la Luz Enríquez, decretó que Jalapa se convirtiera en la sede del poder público, o sea, de los poderes estatales. Eso que implicó que se necesitaba un recinto para albergar los poderes estatales, y entonces el municipio tuvo que ceder este magnífico edificio, y junto a él construyó otro edificio más pequeño para que se trasladara el gobierno municipal. Sin embargo, para 1900 esto se considera que se necesita ampliar, o sea, la estructura municipal se vuelve tan compleja que se tiene que comprar también hacia el lado sur, una casa que era de la familia Pasquel, que se encontraba en esquina, y ahí se va a construir el Palacio de Justicia, es decir, que se van ampliando las oficinas estatales. Hay dos sismos en el siglo XX. Uno, el de 1920, que produce pues serios problemas en las estructuras, y todavía se sostiene, se repara, pero en segundo sismo, que es el de 1937, hace que se tenga que derrumbar el Palacio Municipal, y entonces va a servir digamos que los poderes municipales salen de ese recinto que se ubicaba en el lado poniente, y entonces se va a ampliar el Palacio de Gobierno, el Palacio Estatal, y se construye un anexo en cantera rosa, que es el que actualmente tenemos, también con un patio interno de estilo colonial, y se va a dar acceso al Parque Juárez. Y también se va a construir una escalera hacia la calle Zaragoza, la cual también va a tener una continuidad. ¿Cuál es la modificación, digamos, última que va a tener este Palacio de Gobierno? Pues que la fachada principal, al ampliarse, pues también se van a ampliar el portal, los arcos. Entonces, de 15 arcos que tenía inicialmente, hoy tenemos 21, y tenemos la comunicación desde Leandro Valle hasta el Parque Juárez, ¿no? A ver, maestra, si es tan amable, finalmente, ¿puede usted decirme qué estilo es el gobierno de... ¿Qué estilo tiene el Palacio de Gobierno de Veracruz? Pues son varios, es muy ecléctico. Tiene un colonial, que es la parte de la cantera rosa, tiene la parte neoclásica, y bueno, pues es muy ecléctico. Así es. ¿Está bien? Así es una mezcla de estilos. Mucho gusto, maestro. El arquitecto que hizo ese añadido fue un hijito de don Porfirio Díaz. Él fue el que construyó esa parte. Sí, Muñoz. Sí. Muy bien, señores. Adelante, mi querido maestro Magno García Marrero, licenciado. Adelante, por favor. ¿Cuál es tu aportación poética? Este es una antimoraleja, como las que acostumbro. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Así se empieza. Un santón anacoreta, alejado del bullicio, adquirió el bendito vicio de hojear la Biblia completa. Supo así el analfabeta de la necia moraleja, que tontamente aconseja que la izquierda no se entere lo que la derecha hiciere, y obedeció la conseja. Puso los brazos en cruz, sin juntar mano con mano, y de ese modo el fulano de Dios creyó hallar la luz. No se rascaba el testuz y ni se limpiaba el ano, por temor a que una mano supiera qué hacía la otra y creyeran la derrota del pecado más profano. Rezaba mustio y contrito, triste dormía y despertaba, y si un mosco lo picaba, ni aplaudir podía el bendito. De sufrir ya estaba ahito, pero limpio de pecado, y al sentirse perdonado, lo acometió una insolencia que amenazó su inocencia de color inmaculado. Involuntaria erección lo pilló medio dormido, y entre sueños y afligido, no atinado a otra reacción que cambiar de posición. Y abriéndose la bragueta olvidó de anacoreta su insufrible condición, y a dos manos con fruición se tejió una gran puñeta. Qué barbaridad, qué obviedad, mi querido Magno, porque desde el principio que dijiste anacoreta sabía yo el fin, fíjate. Es que a él le gusta ver la papuela en el ojo ajeno. Está bien, está bien, está bien. Son los diferentes, ¿cómo diría yo? Los diferentes nombres que tiene el, digamos, considerado bíblicamente, pecado de Onán. A ver, mi querido Manuel, diles qué es el pecado de Onán. Pues era la posibilidad de, bueno, una era la autosatisfacción erótica, porque él no quería procrear hijos con su cuñada viuda, esa es la razón. Entonces por eso le llaman onanismo, es una de las tantas formas de decir. ¿Cómo decías? Sí, es por el nombre de Onán, un personaje del Antiguo Testamento que se negaba a tener descendencia con la viuda de su hermano. Entonces recurría a la autosatisfacción. ¿Eso es lo que se llama coitus interruptus? Una de las formas es el coitus interruptus. O también lo que se practicaba en casa de Blancanieves. ¿Sabes qué era? No. Era Blancanieves, y como Blancanieves era muy alta y los enanos eran muy chiquitos, eran Blancanieves y los siete onanos. Muy bien. ¿Tienes otro verso, mi querido Magno? Adelante. Sí. Bueno, sí, aquí tengo otro. Ahí les va. Dice, si tu ojo te fuere ocasión de pecar, arráncalo. También es un pasaje bíblico. Con bíblico proceder y santificado enojo, un tonto se sacó un ojo porque le dio por creer que en el infierno iba a arder por el ojo pecador. Así que con gran fervor se lo arrancó con esmero y evitó de cuerpo entero padecer tanto calor. Pero siguiendo en pecado, lo mismo hizo con un pie, con todos huesos y piel, lo vio sangrar mutilado, arrancándolo a otro lado, como lo ordena la Biblia, y confiando en que la herida sanara rápidamente, mientras que Dios indulgente le perdonaba la vida. Mas el pecado no ceja atosigando al hermano, así se arranca una mano y sigue con una oreja, pero al fin no se apendeja y reuniendo lo arrancado se lo ha mandado al Estado sin la mayor dilación, haciendo una donación de órganos en buen estado. Muy bien, mi querido Magno. Muy bien, jóvenes. Pues quiero agradecerles a ustedes muy cumplidamente. Gracias, doña maestra Olivia Domínguez, directora del Archivo del Estado de Veracruz. Gracias, Olivia. No, al contrario. Mucho gusto. Gracias, maestro. Gracias. Mi querido licenciado Magno García Barrero, muy amable. Gracias. Maestro Daniel Méndez Vivanco, mucho gusto, muchas gracias. Saludos a Huatusco. Muchas gracias. Y aquí, al maestro Carlos Azar, literato, psicólogo, profesor de la Cátedra de Interpretación del Discurso y gran hijo de ese gran amigo que lo fue de todos nosotros, Héctor Azar. Gracias, Ignacio Pulido, literato, comunicador, músico, y que con mucho gusto y mucha propiedad se confiesa allá él como un seguidor de Sopa de Letras desde su infancia. Gracias a la Florería Detalles de doña Ana María Bordonev, Murillo Vidal número 710, teléfono 818-4463. Gracias al equipo de mi querido amigo allá, Rubén de la Cruz, ¿va? Gustavo Flores está aquí con nosotros. ¿Quién está? Gustavo Flores en la cámara. Adelante, Rubén, adelante, por favor. Y Rubén Cruz Acosta en la dirección y la realización. Muy bien, aquí en México está Cecilia. Hola, Ceci. Y está también Chucho Saldaña en la cámara. Y muchas gracias, son ustedes muy amables. Continuamos con algunas entrevistas para completar el tiempo de nuestro programa. Y no olviden ustedes que a las 5 de la tarde, la nostalgia. Gracias, doctor, maestro Azar. Quisiera... No, gracias a usted, sí, maestro, y sobre todo gracias por el placer de haber podido compartir con ustedes este espacio. Muy amable, que no sea la última vez. Tú usted también, este, Ignacio. Muchas gracias, ¿eh? Adelante, por favor. Centro Cultural y Social Veracruzano, y desde luego que creo que sea un poco de, si no apoyo, por lo menos pretender que la televisión mexicana y obviamente Radio Televisión de Veracruz, como es un hecho constatable que muchos de sus programas tienen una finalidad o educativa o normativa orientadora a muchos de ellos, y nosotros no lo pretendemos, puesto que no hay una estructura de gente muy conocedora, pues no tengo títulos, pero de todas formas y inquietudes y resiento pues todo lo que pasa en mi país, y no cabe duda que en estas últimas épocas hemos tenido un cúmulo de información y de ángulos y áreas, y dices, oye, ¿y eso cómo estará? Oye, ¿qué quiere decir esto? Oye, ¿ya viste que están peleando esos? ¿Ya viste que los muchachos de tal lugar? Ya, no, esto no es una lucha de partidos. Este programa no apoya a ningún partido en particular. Y si me lo permiten ustedes, tampoco es una arena para hacer publicidad para un determinado candidato o candidata, como diría Fox. No, lo que queremos decir es cómo nosotros, ciudadanos, bueno, y casi iba a decir televidentes, pero ciudadano y televidente en México se confunden, es la desgracia, digo yo, como un ciudadano reciente todo lo que pasa aquí. Tengo mucho gusto en saludar a la doctora Silvia Gutiérrez Ibera, es antropóloga social, es profesora, y el otro título que le voy a dar y que usted va a decir, ah, caray, o u otra expresión, es profesora de Ibero. Gracias, maestra. Mucho gusto. Así es, señor Solano, muchas gracias por invitarme. Eres muy amable, gracias, Silvia. Gracias a todos por estar. Después voy a presentar a un joven maestro, Eric Fernández Saldaña. Él tiene su origen en mi tierra, en Banderilla, y como ustedes ven, somos parientes. Que no se llame nepotismo. Ah, aquí sí es nepotismo, pero aquí sí es, porque nepote sí es el sobrino, y es sobrino. Allá tú es tu culpa, ya lo dije, y ahora te amuelas. Ni modo, así es. Ni modo. La raíz del nepotismo es ser sobrino. Ser sobrino, así es. Es un programa nepótico, puesto que invité al maestro Eric Fernández Saldaña, que es su origen es de Banderilla, él salió de allá muy joven, y es también maestro y de la Ibera, para acabarla, es un mérito, porque muchos de ustedes querrán saber, y lógicamente ni la televisión de México nos ha dicho exactamente la etiología, diría yo, mi querida doctora, sí, no, claro. Del origen, ¿qué cosa es la Ibero? A ver, cuéntame por favor, en serio, Bueno, la Ibero tiene un sello que ya ha caracterizado y que no viene, como en muchos casos de algunas universidades privadas, de ayer. O sea, es la educación jesuita y el sello que la caracteriza. ¿Jesuita de Jesús? Jesuita de los jesuitas de Jesús, claro. Sí, de San Ignacio de Loyola, y una tradición muy larga ya de una educación humanista. Entonces, pues, mucha gente se pregunta... ¿Humanista por esta religiosa? Claro, bueno, no religiosa, precisamente, porque la Universidad Iberoamericana se caracteriza por dar cabida en sus aulas a los profesores de muchísimas religiones. O sea, la cuestión ahí no es esa, sino el poner los ojos en la humanidad, en el hombre. Entonces ahí tenemos, se confluyen en nuestras aulas muchísimos alumnos y maestros que profesan distintas religiones. Entonces, la gente se pregunta, ¿cómo surgió el movimiento? No, doctora, antes, no seas tan amable. Primero, digamos que fue fundada, no se acuerdan, es decir... Sí, bueno, la educación jesuita tiene antecedentes pues desde del año 1500, cuando realmente don San Ignacio de Loyola empieza a formar la orden con estas ideas, ¿no? Con una idea, sobre todo en ese momento, de evangelizar. Los jesuitas salían a evangelizar al mundo. No, lo que te quería decir que me lleva al tema es por qué, a partir de que el señor candidato Peña Nieto habla del problema de Atenco, ¿por qué toca a los estudiantes de la Ibero? Ese es el punto. ¿Ninguna relación? Ese es el punto. A no ser que... No. A no ser que el papá de algunos estudiantes haya sido un empresario involucrado en la hechura de en hacer un aeropuerto, pero en ese caso no se justifica porque estaría al contrario. De ninguna manera, porque en la Ibero los estudiantes tienen constante contacto con muchísimas comunidades aledañas y lejanas. Los jesuitas de la orden religiosa tiene escuelas en Chiapas, tiene escuelas en Oaxaca, tiene misiones, y los estudiantes de nosotros en la Ibero, muchos de su servicio social, la mayoría de ellos, salen fuera a comunidades indígenas, a comunidades rurales, o a bien a comunidades urbanas marginadas. A ver, doctora, o sea que la gente está empapada, los estudiantes están empapados de problemas sociales. Antes que eso, doctora, si bien entiendo, los jesuitas son muy inteligentes, son muy mañosos, no los quiere mucho una parte de la iglesia, no quiere a los jesuitas. Les voy a contar cómo se comportaba en el seminario jesuita. Dos estudiantes del seminario estaban y dice uno, ching, yo fumo. Voy a pedirle permiso a mi superior, al padre Martín, digamos. Oiga, padre Martín, ¿da usted permiso durante la meditación? La hora de la meditación, de 7:30 a 8:30, 8:15. Durante la meditación puedo fumar, porque ya me han regalado. No, ¿cómo va a ser? No puedes fumar mientras está la hora de la meditación. ¿Y te dieron permiso? No, obviamente el padre Martín me dijo, es que no sabes pedirlo. Yo soy jesuita. Yo sí sé pedir el permiso. Tú hubieras sido y hubieras dicho, padre, hay algo que me prohíba, que mientras yo esté fumando, aproveche para meditar. Hice su jesuita, ¿no? Sí le dieron permiso, claro, tú fumas y puedes meditar perfectamente mientras bocanada y bocanada. Y el jesuita tuvo permiso y el otro normal, ese no le dio permiso. Así describían en el seminario los jesuitas. ¿Y qué nos puede decir? ¿Qué son los jesuitas y cómo influyen en la Iberoamericana los jesuitas? Sin duda, la Compañía de Jesús tiene una misión dentro de su estrategia religiosa. La misión es fundamentalmente la educación. Y a lo largo de la historia, que se remonta a más de 500 años, como bien señalaba Silvia, pues hemos visto distintos momentos donde los jesuitas han sido objeto pues, de persecución. En el caso de México han sido expulsados dos veces, y recordamos en el caso de Veracruz a Francisco Javier Clavijero como uno de los referentes de era jesuita, ¿no? Sin duda una de las personalidades más reconocidas en el campo de las letras históricas en nuestro país, que tuvo que emigrar, por decirlo menos, por no decir ser exiliado a Italia y otros jesuitas en el mundo. En el caso del México contemporáneo, el México reciente, pues la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, que tiene 70 años, y desde ese entonces tiene un sello particular. Silvia lo anotaba, es esta mirada comprometida con las causas sociales vinculadas a la marginación, a la exclusión, pero desde una perspectiva de análisis educativa. Es decir, si bien no todos los jesuitas se dedican a dar clases, hay un sello particular que pues los sí. académicos lo asumen, ¿no? Y hemos también sufrido otros momentos difíciles. Por ejemplo, en el año 2004, pues, bueno, llamadas de atención por lo que estaban haciendo los jesuitas. En 1994, en el estallido de Chiapas, pues acusaron directamente a nuestra universidad de haberse vinculado al movimiento allá en Chiapas, en Centroamérica, que son exactamente, sí. ¿no? En 1978-79 en Centroamica, en la Universidad Centroamericana de Managua, más adelante en la Universidad Centroamericana también, pero de El Salvador, en movimientos que todos conocemos. Y bueno, esta relación por estar con los más pobres pues está mal visto, incluso, como bien indicabas, pues algunos sectores de la iglesia, pero claro, nuestro país. Ahorita que lo estás platicando, me acuerdo mucho de las dificultades que tuvimos con el padre Massa, jesuita extraordinario que aún vive y aquí quien le mando todos mis parabienes de salud, y que en una ocasión le hice una entrevista que causó un revuelo, porque le dije, bueno, entonces usted ve bien que el pueblo de México se postre de rodillas ante la Virgen de Guadalupe. ¿Y sabes qué me dijo? No me parece bien, ni mole. ¿Me entiendes? Claro. Hacía una explicación extraordinaria de que Dios no quería la desgracia, el fanatismo ni la miseria de sus mexicanos, que quería que tuviesen una cultura, una evolución, y que si ellos estaban así, era porque estaban prácticamente fregados. ¿Me entiendes? Y entonces el padre Massa, pues ya te digo, escribía en el proceso, y era belicoso, agresivo, hasta yo me daba miedo, y la gente obviamente en contra de él, pero era un jesuita clásico. Así es, y lo Freicedo, que es Salvador Freicedo, que siempre salió en tus programas, sí, los sábados. Sí, sí, sí, ¿no? Y que tuvo un libro, nomás el título lo dice todo, Mi Iglesia Duerme. Creo que el hombre tan extraordinario, creo que también vive en Puerto Rico, creo que ya se casó. Porque el asunto está en que han sido gente de vanguardia, ¿verdad? Así es, en el pensamiento de compromiso social. Y sin duda, ese compromiso social se ve referido en las clases. Hay una mirada muy particular de conocer no solo el diagnóstico de lo que acontece en nuestro país, lo que acontece en América Latina, en el mundo, sino vincularlo con algún tipo de solución. Y la medida de involucrarse de los chavos es básicamente a través de la información y de la incidencia social, es decir, acompañar estos procesos sin estar realmente. Estamos pues en acuerdo en que finalmente los chavos del Ibero, con el título como le llaman generalmente, no son en esencia ni de matriz, digamos, ¿verdad, doctor? En la esencia están en una institución de vanguardia que ve por los pobres y por la educación. Mira, Jorge, no sé, obviamente no hay manera de repetir los fenómenos sociales, pero no sé si se hubiera hablado, si ese discurso lo hubiera dado Peña Nieto y esa actitud y esa respuesta al problema que tengo. Es más, no sé si en otra universidad se lo hubieran preguntado. O sea, eso nace de la inquietud de los programas, que cómo los llevamos nosotros en el lo que se dice, para que quede un poco claro, que sepamos todos que provienen de una institución que no desprecia a los pobres. En todo caso, su fundador, sus principios, lo didáctico, la reputación de los jesuitas es querer al pobre, ¿no? Claro. ¿Eh? Acompañarlo. Acompañarlo, pero no en el sentido de decir de condolencia nada más, o sea, de compartir su dolor, sino tratar de resolver en la medida de lo posible las mejores condiciones para que el desarrollo integral de la persona pues sea un horizonte. Peligroso, pues claro. No piense la gente. Por eso hay programas de TV. Por eso hay programas de TV. Y aquí sí quiero ser muy enfático. Uno de los elementos que no hemos explorado a profundidad es que se supone supone que los chavos pirurris están pegados a la televisión las 24 horas del día. Pero desde hace varios años hay una tendencia a nivel global y particularmente en nuestras sociedades donde los jóvenes están dejando de ver televisión como su fuente principal de acercarse a lo que acontece en el mundo, lo que acontece en su país, independientemente del ingreso o no que tengan. Es decir, tenemos televisión. Y de la televisión comercial, por primera vez el año pasado, países como Alemania, China, Francia y una parte importante de los Estados Unidos reporta que los jóvenes no asisten como primer medio a la televisión, sino fundamentalmente a Internet. Y creo que los chavos ya están en ese proceso de saber distinguir el contenido que les es favorable, incluso para el entretenimiento, de encontrar solo un contenido en la televisión. Y esto es realmente importante y sin duda marca, junto con la educación pues formal a través de las universidades, las preparatorias, un caldo de cultivo interesantísimo para ver el tipo de reacciones que tenemos. Y una encuesta que realizamos en la Universidad Iberoamericana junto con la Cátedra UNESCO de Comunicación y Sociedad y un grupo de investigación destacaba un dato que no lo supieron leer ni los partidos políticos ni los candidatos y que señalaba que los jóvenes están hartos de los partidos políticos, están hartos de los candidatos, pero de lo que no están hartos, al contrario, están muy interesados es en la política, y la política entendida como la preocupación por los asuntos públicos. Hey, lo que estás diciendo es muy congruente y ayuda y apoya mucho una de mis debilidades, que es la vanidad. Es que lo hemos dicho, creo que la televisión se arrogó, se adjudicó la tarea de hacer lo que le corresponde al ciudadano. De que no tenía la televisión que tomar parte en hacer un trending topic, ¿cómo se dice? Sí, trending topic. No tenía la necesidad de que todo el día su noticia fundamental fuera la encuesta. De tal manera, lo decíamos en el programa, están tirando demasiado de la cuerda, la van a reventar. Pero nunca pensamos que se fuese a reventar por sus hijos, por sus cuates, que son los alumnos de ustedes. Yo te voy a decir una cosa que a mí me interesa, obviamente, el discurso de los muchachos, y ahí el discurso en contra de las televisoras. A mí me parece que fue un punto fundamental en cuanto surgió la protesta en contra de la televisora. Justamente la televisora que sabemos ahora, no están seguros, no saben, pero The Guardian de Londres ayer descubre que había verdaderamente nexos entre el candidato que lleva el GANE con la televisora más importante de México. Entonces los chicos se dieron cuenta de esto, los chicos protestaron en contra de eso, tan fue así que inmediatamente una de las banderas que se vinieron fue que se combatiera el monopolio, que dejara de existir el monopolio televisivo en México, que se abriera oportunidad a otras posibilidades. Entonces, pues yo creo que si bien, como dice Eric, y me consta porque yo doy clase de medios justamente, entonces me consta que los chicos cuando uno les pregunta a ves tele, te dicen que no, y obviamente no la ven como nosotros. Pero ayer, por ejemplo, en mi clase se preguntó abiertamente, maestra, si uno ve programas de televisión en el Internet, pues es tele, perdón. No. Resultó demasiado obvia, sí. Resaltó demasiado previsible y demasiado ávida, no sé cómo decir, de anhelar demasiado. Les digo algo que he dicho, espero que ustedes no lo han oído por obviedad. Cuando yo comenzaba en la televisión nos decían al grupo de jóvenes que queríamos lanzarnos a la conquista de la fama, el dinero y lo demás. Venden cierren el pedido, firmen el pedido, sí, por pero ¿y tú juegas golf? No. Pues tienes que aprender a jugar golf, porque ahí van los patrocinadores. Tú, judo, ya ves que va a ponerse muy de moda el judo, no había, entonces vamos a tener un maestro de judo, katanaka, akata, y entonces ese te va a enseñar judo. Te estás fechando. Pues me estoy fechando. En esa época, bueno, había que aprender para cerrar la ley. ¿Por qué? Porque miren ustedes, hay que vender tiempo. ¿Cómo vender tiempo? Fíjate, vender tiempo. Vender tiempo. La hora no tiene 60 minutos, tiene 52 en aquella época, porque los 8 minutos son de comerciales. Y el minuto que no lo vendan ustedes se perdió para la eternidad. Fíjate lo que significa el hecho de que el minuto vale en cuanto yo, empresa, le pueda sacar dinero. The time is money. Y sea el valor de la institución, es antes, porque ahora el que dice vio una hora de televisión no es cierto. Vio 28 minutos, porque 32 mínimo son de comerciales. Claro. Así es, y ha cambiado ese tiempo, ¿no? El concepto del tiempo televisivo. Pero que acontece también con esta. Pero si uno lo vende más, ahora editorializa. Yo voy a sacar, tú eres candidato para presidente mundial de batería. Eric Fernández de Banderilla pretende ser. Imagínese, ¿no? Sí, ni vive aquí, pero en fin, Eric Fernández pretende ser presidente de Banderilla. Cajún. Pues ni es de aquí. Esas toses, esa actitud, se cobra. Te lo dice un especialista. Yo creo que los chavos ahora construyen su entretenimiento y su información. Sí. La gran mayoría, aunque no hay que negar que están todavía bajo el influjo de distintos sectores de la televisión comercial. Pero los chavos tienen este gran potencial de escoger qué ven. Pero en la computadora, que todavía aquí es un problema muy serio, porque todavía no tenemos todo exactamente. ¿No? Bueno, pero mira, yo ahí le puedo decir, si una alumna mía le dije, bueno, ¿y usted qué ve? ¿De qué es usted realmente dependiente, adicta, usamos nosotros en la clase? Y entonces me dice, yo del Face, maestra, y aunque estoy perfectamente consciente de que me llenan de anuncios, tengo mucha atención en Facebook. Claro, tiene anuncios porque... Pero no... Mira, ella dijo, me llenan de anuncios. No sé a qué se refiere eso. Es por los orillas de las anuncios. No es lo mismo que a la de agua. Sí, no, claro. Yo también lo entiendo así. Pero él dice, ella dijo, aunque me llenan de anuncios. O sea, de los anuncios estamos como que no nos podemos... Tú eres maestra de medios. Imagínate tú que haya, por el gran, pero dentro del asunto, vendemos medicinas para diabetes, cáncer, enfermedades graves y todo eso. Nuestra farmacia es menor, pero vamos a poner a anunciarla a un muñeco grotesco, ¿cómo se llama? ¿Pandora? Sí, la botarga. Botarga, horrible. Y el anuncio que hace es de alguien que tiene un evidente retraso, un niño que tiene retraso mental. ¿Cómo asocias tú las medicinas contra la epilepsia, contra todas esas cosas, contra la presión alta, que es enfermedad grave, contra las cardiopatías, cáncer, todo lo que haya de enfermedades en nuestra farmacia después comprar? Oye, no es una cosa de broma. Te estoy diciendo que para mejorar tu economía, tú compres en nuestras farmacias. Pero pongo a hacerlo una botarga o la voz de un niño con retraso mental y que sea payaso. Es como si el país, yo lo tomo como paradigma de examinarse, ¿no? Porque es entretenimiento. porque resulta que en la televisión hasta la política se convierte en entretenimiento. Las cosas serias exactamente, las cosas serias se vuelven entretenimiento. Y una gente que anuncio que promueve medicinas así para curar enfermedades graves, situaciones serias, lo que sucede finalmente es que si lo dices así, no lo vendes. ¿Quieres decir que somos idiotas? Sí. Ya no sé. Sí, yo creo que somos idiotas en el sentido. No lo somos. Así nos quieren ver. Claro. ¿Verdad? Más bien nos quieren ver así. Sí. Tanto así que ahora te pongo otra. Vamos a hacer un desfile. Muy bonito para ti, los niños. Oye, ¿qué desfilamos, hombre? Que se vistan de flor, que se vistan de naturaleza. Vamos a ver que los niños se vistan de árbol. Vamos a ver que se vistan de un animal vibrante. No sé, algo bonito así. No. Vamos a hacer el desfile de los zombies. Y que se pinten llagas. Y que se pinten ojeras de muerto. Y que se disfracen con una túnica blanca. Y que se arrastren por la calle. Y que haya música fúnebre. Y hacemos un concurso. Y hay 30,000 vestidos de zombies. ¿Qué es un zombie? Un muerto que tiene una media vida. Que es esclavo y utilizado. Sí, pero algo que no piensa. ¿Cómo deben? Bueno, no son los niños, ¿eh? Ahí son los adolescentes. Ese tema es muy de la adolescencia. No, maestra, perdón. No son ni los niños ni los adolescentes. Son los organizadores. Ah, claro, bueno, por supuesto. Y eso viene indudablemente de Michael Jackson y su manera de bailar y de todo ese tema. Claro que sí, que ellos imitan y que les gusta, pero la televisión lo promueve. Ah, bueno, por eso lo organizan. Claro, lo organizan. Por eso, todos esos son síntomas para que nos demos cuenta del país en el cual vivimos. ¿Sí? Yo no sé si sea mi pesimismo, catastrofismo, edad o lo que sea. Yo creo que por eso es válido el movimiento 132, porque se percata de la influencia de la televisión. ¿Aunque sea jesuita? Aunque sea jesuita, o porque es jesuita. El 132, sin duda es interesante movimiento de los chavos. Claro, el movimiento de los chavos. De los chavos, porque finalmente ni Silvia, ni yo, ni ningún profesor en la universidad estuvo vinculado en la organización del evento. ¿Fueron solitos? Solos. ¿No fueron acariciados por ustedes, maestros? No, nosotros nada que ver. Nada que ver. Pero absolutamente nada que ver. ¿Quieren utilizar esto para deslindarse? No, al contrario, para que sientan los chavos que estamos cerca de ellos, pero que nuestro acompañamiento está ahí. La organización, las actividades que ellos realizan son propias de este movimiento, y nuestra función como profesores, y sobre todo si creemos que trabajamos en una universidad jesuita con estos valores donde se promueve el humanismo, es estar cerca de ellos, pero no inducirlos, no trazarles un camino a seguir, aunque algunos lo puedan intentar, ¿no? Que no precisamente somos nosotros. Pero si hay maestros que están con ellos. Pero no en la organización, no, los acompañamos, les aplaudimos, ¿sí? Les echamos porras. Cuando nos preguntan. ¿Sí? Oye, y otra cosa, y hay maestros que se opongan, obviamente, a un movimiento así de verdad. Claro, las resistencias, no solo generacionales, sino que son fruto de toda una estructura política de años que desapareció del escenario político, quizá por ocho años, y que quieren resurgir ahora porque, como bien indicabas en otra entrevista, pues esta mirada de las preguntas, de las encuestas, generan algunos punteros y creen que el triunfo es fácil o que no hay posibilidad de empates ni que puedan rebasar. Son estas miradas provenientes de un pasado que los chavos ni lo vivieron y no quieren repetir quizá lo que en nuestra generación nos tocó vivir. Claro, yo creo que a mí particularmente me tocó vivir el movimiento del 68 muy de cerca. Yo era estudiante cuando sucedió y bueno, te puedo decir que fui convocada varias veces a las asambleas y que en algunos casos también di mi opinión al respecto en ese momento. Y eso creo que me tocaba, que era mi época, que yo ahí estaba. Pero sí te quiero decir, y les quiero decir a todos los que nos escuchen, que la universidad es la iberoamericana, lo que ha sucedido es verdaderamente algo interesante, porque es la primera vez que Eric y yo hablamos del tema. Y nos vemos todos los días. Y nunca, ni él me ha preguntado a mí qué piensas, ni yo le he preguntado a él. Y lo que sucede entre él y yo, pues, sucede con todos. Comunicados. Somos muy incomunicados. Porque no hemos querido hablar del tema, creo que propositivamente, ¿no? No hemos hablado, ni nos hemos preguntado. Yo sé que él estuvo, porque me lo comentó y lo vi, que él estuvo pendiente, acompañó a los alumnos, como él dice, fue al movimiento este que se reunió en la Estela de Luz. Estela de Luz. Él me comentó después, fui a la Estela de Luz y punto. O sea, no me dijo hablé, ni dije, ni, ¿no? Eric, ¿tú eres la comunicación ahí? Exactamente, también él. El campo de la comunicación y el periodismo. Soy el coordinador del programa Prensa y Democracia de la universidad, que trabaja con periodistas en activo, y la mirada también de ellos es de sorpresa frente a lo que estaba aconteciendo en la universidad. Es un movimiento no que tenga una explicación natural, que haya surgido así por generación espontánea. Yo creo que está fundado en el conocimiento y en la información que tienen nuestros alumnos, pero a ver, ahí está. La percepción que nosotros tenemos de un joven es primeramente por el lenguaje, luego por su actitud. Su actitud discriminatoria y xenofóbica que se demuestra, eso quiere decir que se cree mucho, que yo para él podría ser naco, y que su terminología hace que yo me sienta y me sienta complejado, naco, y que él tiene la exactitud, los valores fundamentales de él son los que cuentan. El hablar con acento inglés, en tener inflexiones que al hablar solamente preguntar, entonces, fíjense, es como el entonces, allá andas nomás en el carro de papá, es cómo te fue, cómo estuviste, cómo se... El misma cantaleta, cuando nosotros preguntamos, lo usan ellos. Esto creo que venga del francés. Ese canto que vienen preguntando, y el suplir las palabras por expresiones. Oye, qué maravilloso estuvo extraordinario. Fíjate que fue una profusión de cohetes magnífico, que con el mar y la luna se veía magnífico. Estuvo guau. Ojalá hablaran así, ¿eh? No, por eso, tú. Por eso digo, ellos ya les da flojera hablar, sí. Y dicen guau. Exacto. Por decirte algo. Lo decía, pero ustedes lo deben saber, que hubo una balacera recientemente, hace unos 3 o 4 meses, y un muchacho joven tomó su celular, se puso a grabar y narró. En 3 minutos utilizó una serie de groserías, entre ellos no marches y la que le sigue un poco más grosera, y 19 veces la palabra güey. Su manera de expresar algún balazo que llegaba y se incrustaba en el techo, que la situación era grave, ¡ay, güey! Ese ¡ay, güey! Significa todo su léxico explicativo del terror, del temor, de lo que quieras, era fundamentado en la palabra güey. Una juventud así, bueno, una juventud y una vejez, y un México entero se ha perdido su posibilidad de comunicación, está duro. Sí, y creo que los jóvenes nos tienen que dar una lección de estos cambios y de evolución del léxico. Decía García Márquez que una lengua que se queda anquilosada con términos de hace 50 años es una lengua que terminará muriendo poco a poco, pero tampoco los extremos, ¿no? Hay que exagerar, y creo que en la valoración universitaria uno empieza a revisar las posibilidades que tienen los sinónimos. Pero tú no me dejarás mentir, Eric. a los chicos que han elegido como sus voceros son los que tienen más, exactamente, son los que, pero ellos mismos los han elegido, claro, o sea, la gente que tiene más posibilidades, claro, pero sí, se expresa. Sí, claro, y si sí se expresan, y se expresan, no dicen, no dicen al güey, sujeto de los complementos, exactamente, ¿no? Yo nunca escuché a uno de los voceros, ni a esta chica que es nuestra alumna y que todos identificamos porque de alguna manera se ve, una chica que tiene el pelo pintado de rojo, esta chica habla bastante bien, es de las gentes que hablan y escriben y pueden hablar, y ella curiosamente se erige vocero o es la que toma el micrófono porque lo puede hacer. Y la dirección de la escuela no está terriblemente espantada por lo que pase, no van a ir a ver al Papa, no se van a quitar. No creo. No, al contrario, el rector de la Universidad Iberoamericana, el doctor José Morán Sobrasco, después. Sí, es jesuita. ¿Tú también eres? No. ¿Qué pasó? Aspirante, suspirante, nada, no es cierto. ¿Hay sacerdotes seculares? No, ¿verdad? ¿O sí? No. No, ya la sucede. No se usa. Pero, no, él extendió una comunicación. ¿Hay misa diaria? Sí. Hay misa diaria, hay dos, pero. Dos misas. Pero también tenemos un centro de meditación budista y también tenemos un centro de desarrollo de la comunidad judía. Claro, lo que te digo ecuménicos. Somos muy ecuménicos. Jóvenes, mucho gusto, maestros del Ibero, les agradezco muchísimo que hayan estado conmigo, doctora Silvia Gutiérrez Ibera, doctora de antropología social y profesora del Ibero, profesora de medios, me dijiste, ¿verdad? Profesora de medios. Gracias, Silvia, muy amable. Y mi querido sobrino Eric Fernández Aldaña, cuyo origen es Banderilla, lo digo con mucho orgullo. Gracias. ¿Sabes que tenemos un bisabuelo en común? Claro. ¿Quién? Un tal Saldaña. Otro. Vicente. Ah, sí, que fue, creo que, presidente de este país. No, hombre, por favor, que ya me hubiera quitado. Vicente Guerrero Saldaña. ¿Eh? Sí, no va a decir un lugar de. Otro que subió de Ibero, ¿verdad? No, Vicente Guerrero Saldaña, yo creo que era nuestro tataratara. Bueno, yo estoy muy orgulloso. Gusto y saludable. Gracias, Jorge.